Déjame que beba más. Bebiendo me siento bueno y confío en lo demás. Después de 18 horas bebiendo sería estupendo. ¿El qué? 18 devolviendo. Mis perras beben whisky en cacharros de plata. Las nubes toman forma de fusiles con culata. Mi móvil vibra chata. La inmobiliaria nos regala la mudanza puta. Las cosas nunca cambian, nos dorarán la píldora. Cabémonos esas latas y llevemos esas mulatas a beber unas birras. Si no tienes dinero pa' viajar, vete a Marruecos. Igual te miran mal con el bigote de Saddam, cateto. Compra un objeto, un souvenir, un amuleto. Botines Nike barato, una bellota 7 euros. Es la jeringa que te cuelga el brazo. No te acerques, hijo de puta, o te rompemos el bazo. Contento, tu papá fascista no te salvará. El brillo de mis ojos significa una guerra mundial. Mi flow es fusión nuclear, nuclear. Mi primo punky, si eres nazi, te va a reventar. Yeah, lo tuyo es la riqueza a cualquier precio. Igual podían hacer un buen timbal con mi prepucio. Bailo con una farola, Diego, está lloviendo. Suena la base del Noé, mamita, estoy haciéndolo. Y tú escuchándolo, después de 10 cubatas siento algo. Y era la rima que estaba buscando. Pregunto, pulito dragón, te falta un cacho. No te miro mal, igual te meto un repaso. Borracho, empezamos el jueves pero es sábado. Acábate ese ron bombón, bésame en los labios. Joder mamá, te hablo rozando el coma etílico. Esas cubanas bailan al son del ron auténtico. Y habanos caros, mezclamos con polen ajano. Y disfrutamos del ciego más enorme que apostamos. En 2 segundos reventamos el plan Colombia. Al soldadito yankee se lo folla una anaconda. Si quieres te canto una cumbia pa' tus muertos tío. Seguiremos luchando por los niños que mueren de frío. Si me lleva un camión de los tíos, flotaré en pedazos. Yo tengo cerveza, el puto sangre en los pistachos. Y nos encerrando, porque nos da igual que explote Wall Street con Bill Gates cagando. Os vamos ganando, soy acero, un misil a reacción. Unos viven bajo un cartón, otros nadan en dinero. Y mi corazón, que sigue borracho de ron, estaba pensando en tus tetas, ponme otra canción. Dicen que el que bebe vino se eche un amigo traidor. Si a mí me alegra la vida,